Yo soy la guerra, tú eres la paz, tú la soledad y yo la compañía. Yo soy el siempre y tú el jamás. Yo soy medianoche, tú eres mediodía. Caprichoso, malcriada, cuento de hadas, flor de papel, Robin Hood y Cenicienta. Yo soy de la renta y tú eres Chanel. Yo soy el campo y tú la ciudad. Yo soy tierra adentro, tú eres mar afuera. Tú eres la luz, yo la oscuridad. Yo soy el invierno y tú la primavera. Tú eres todo y yo soy nada. Tú la balada, yo el rock and roll. Para ti un libro es primero, mientras yo prefiero un juego de fútbol. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual. Como presente y pasado. Enamorados, tú eres la barca, yo el timonel. Yo soy la pintura, tú eres el retrato. Tú eres la estrella, yo el carrusel. Tú cargas mis mañas, yo aguanto tus gatos. Tú el hogar y yo el camino. Yo soy el vino, tú eres el pan. Cada oveja su pareja. Es nuestra moraleja, así dice el refrán. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual. Como presente y pasado. Pero a pesar de ser así, desde que te conocí, vivimos enamorados. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual. Como presente y pasado. Presente y pasado. Pero a pesar de ser así, desde que te conocí, vivimos enamorados.